café molinho, agua de plata, cuánta llovió por la mañana. Café molinho, agua de plata, cuánta llovió por la mañana. Cuánta llovió por la mañana. El limonero mare no tiene espina, no tiene espina. Y de su soa brota y el agua cristalina. Ay, el limonero no tiene espina. Y de su soa brota y el agua cristalina. Caballero, caballero, mi madre fue una gitana y mi padre fue un caballero de esos que me pilan borrico ahí en la puerta del matadero. De esos que pelan borrico, ahí en la puerta virta un matadero. Hay una corona de gotas de lluvia y en los capiteles de mi portal lloverá en los capiteles de mi ciudad. Nueva palabra. Hay la sabiduría del hombre que no habla. Y en el silencio y en el silencio llegará la amarga pena de mi sentimiento. Ahí llegarán los días que por el camino de nuestra taberna ahí se pasarán los vinos que trae, se pasarán los vinos que trae. Ahí verá de la frontera. La sierra le grita el viento, palabra que escribe el aire, y por la copa de los árboles cayendo se derramaba una ley en el valle. Iba muriendo, thank you. cielo, que he pasado una noche en bella y el amor está prohibido, y el amor está prohibido. De veras pudiste pensar siquiera besarla. Yo te veo, no sé lo que te pasa. Ahí ven aquí a mi vera, compadre mío, tienes que salvarla. Jesús, que fatiga tengo, la cortinita prima mía de mi alcoba, sin el andar de su pelo negro. La más hermosa, la más hermosa.